otra vez. Se dio el momento, errores quizás. No es lo que siento, por algo te veo y mi mente da vueltas y vueltas. Si está tu cuerpo te dice que sí, que es primavera y recién pasó abril. Pregunta a tus ojos que ven al mantenerte cerca. Te vi la otra vez, plantando flores y al sonreír ponías colores, quizás no fue así, pero es como queda recuerdo. Hoy te veo mirar, la frente agacha, sonríes quizás. No sé qué pasa, me pierdo y también termino mirando el suelo. Si está tu cuerpo te dice que sí, es primavera y recién pasó abril. Pregunta a tus ojos que ven al mantenerte cerca. Que hay afuera. Te vi la otra vez, plantando flores y al sonreír ponías colores, quizás no fue así, pero es como queda el recuerdo. Tú, que sueñas despierta. Tú, no cierres la puerta. Lo que hay afuera, lo que hay afuera, lo que hay afuera, lo que hay afuera.